y abierto a todas las personas, así que todavía estáis a tiempo de venir los que estéis en Madrid y pasaros aquí a pasar esta tarde de domingo. Y también está la compañera Alba Villanueva. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes, chicas. Es un placer estar aquí por tercer año ya compartiendo programa de radio con vosotras y en esta mesa especial de Ágora Sol. Y invitar a todo el mundo a que venga a pasar aquí estas jornadas del 15M. Hace un día maravilloso, un día de sol. Y además esta tarde estaremos acompañadas por música, por conciertos. Y también decir que acaba de empezar la Asamblea General, en el que se va a debatir qué hacer el 24, 23, 24 y 25 de mayo, porque este año, aunque nosotros nos hemos querido poner un poco nostálgicas con este audio de hace dos años, del año pasado, está muy pensado para ver qué podemos hacer y en qué acciones estamos trabajando. Bueno, y también a estas horas, a las 3 y 42 de la tarde, está el compañero a la técnica, el compañero César de Onda Sonora, aguantando el color, César. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Y como decíamos, en el marco del Mayo Global de este año 2014, en honor al aniversario que cumple el Movimiento 15M. Y lo que decías, Alba, que no hay nostalgia este año, simplemente es un fin de semana más en el que se pretende hacer funcionar la inteligencia colectiva de todas las personas que iniciaron unas prácticas diferentes a partir del 15 de mayo de 2001, creando nuevos espacios de debate, espacios de acción, que están propiciando un intercambio de ideas que, bueno, que están consiguiendo poco a poco en que la sociedad pues sea realmente un poquito más democrática, justa, quizás más transparente, un poquito más eficiente, no lo sé, lo vamos a debatir durante este programa, pero tratando de que sea, pues eso, en búsqueda de la equidad y de una igualdad un poquito más real. Tenemos además aquí presentes a muchas de las asambleas de los barrios, la asamblea de Malasaña, la asamblea de Chamberí, tenemos la asamblea de Lavapiés. Es toda una representación de este movimiento que ha supuesto un antes y un después para muchas personas. Así es, compañeras, y os recordamos, estáis ahora mismo escuchando el espacio de Ion Radio dentro de la cobertura especial de Ágora Sol Radio. Durante todo este fin de semana han estado aquí los compañeros con un estudio muy bien montado, aguantando el calor, pero sobre todo disfrutando mucho de lo que está pasando aquí, de lo que se cuece en Madrid. Vamos a escuchar un audio que hemos producido sobre algunos de los logros de este movimiento 15M, de los movimientos sociales en general en esta época. La vida es muy peligrosa, no ya por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Logros de la minoría gritona española. Bienvenidos al espectáculo de los... No se les ve, pero están ahí. Esas mayorías silenciosas. Una mayoría silenciosa. A la mayoría de españoles que no se manifiesta. El gobierno de España reconoce a todos aquellos que se quedan en casa ante la convocatoria de protesta. Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios. Queridos radio oyentes, luchemos por un mundo nuevo que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Según el Partido Popular, toda la gente que no va a una manifestación es porque está en contra de ella. Entonces, toda la gente que no va a misa los domingos está en contra de la religión. Efectivamente. O toda la gente que no compra un ticket para ir a los toros está en contra de los toros. Efectivamente. Y los que no se han ido este año de vacaciones están en contra de las vacaciones. Efectivamente. Así, siguiendo este mismo razonamiento, el ejecutivo de Mariano Rajoy tiene en contra a 23 millones de votantes, de los 34 millones posibles. ¡Viva el vino! Bien, supongamos realmente que eso es así. ¿Y qué? Por el fin, por el fin.

en más de 50 ciudades españolas. Los damnificados por la crisis hasta antes del 15M sufrían aislados, aisladas, y gracias al 15M se han dado cuenta de que su problema no es individual, sino social. Nos encontramos en las plazas y vimos que no estábamos solos, que éramos muchos y muchas las que estábamos en la misma situación. Otro de los puntos a destacar sería que ha evidenciado que los partidos políticos, lejos de estimular la participación ciudadana, la bloquean. Con un bonito nicho, es que no me representa al pueblo en las encuestas. Presidentes con mentiras de sonrisa puesta. Negar la ilusión de que los ciudadanos son complacientes con la corrupción y mostrar que sí son los partidos. Que te mueven, andan lejos de la esencia. Yo no soy profeta, tampoco marioneta. Demostrar que a la gente, y particularmente a los jóvenes, les interesa la política, en contra de lo que suele decirse. Prejuicios y hábitos jerárquicos y tácitos de mentes delincuentes. Gente que no te interesa. Desde la fuerza personal. Y situar la injusticia de la ley electoral en el primer plano del debate. Pero contra los abusos de los políticos, con puños de contrabando, está dentro de ti. Otorgar a los ciudadanos, a través de las asambleas en todas las plazas de España, la posibilidad de vivir una experiencia política única de debate y participación. Desenmascarar la cercanía al poder de los medios de comunicación, parejas o alejamiento de la calle, tanto en su relato de la crisis como en su desdén inicial hacia la magnitud del movimiento 15M. Al desamor sumido en el inconsciente. Hace falta un cambio social necesario en tu área, en tu barrio, en tu cráneo. Y como decíamos antes, otorgar a los ciudadanos a través de las asambleas en todas las plazas de España la posibilidad de vivir una experiencia política única de debate y participación. Es un esfuerzo inmenso, pero será un placer volverte a ver y comprender que sientes lo que sientes. Consolidar las redes sociales como espacio de discusión política. El karma, el calor, utiliza la razón para liberarte. Aceptación propia, ábrete, mírate. El estado de tu ánimo ya no. Y relacionado con esta última, una décima, podría ser cómo hemos visto que pasa la gente de las redes a las plazas, esa eficacia de Internet para ensayar a través de las redes sociales el embrión de una posible democracia electrónica. Directa, pienso que perdemos el tiempo esperando a unirnos a iniciativas ajenas. Habrá que movilizar un clamor popular que empiece dentro y que acabe fuera. El hip hop hipnótico es mi pórtico, el cambio necesario es el propósito. Deposito mi fe en este proyecto. Conocemos el camino, es todo recto. Si quieres, ya tienes un amigo para el trayecto. Bueno, cierto es el debate que se ha generado en torno a los propios movimientos sociales, de que muchos de estos logros no pueden ser solamente atribuidos directamente al 15M, puesto que la historia de los movimientos sociales de España tienen una larga historia detrás. No sé, Sofía, Alba, ¿cómo veis este hecho? Porque muchas veces es verdad que se cuestiona un poco la falta de memoria, ¿no?, de lo que ha ocurrido atrás. Sí, podemos debatir sobre todos estos logros con las personas que nos acompañarán en el debate después, pero sí que es cierto que quizás lo que el 15M ha hecho respecto a los movimientos sociales ha sido activar de nuevo y visibilizar el trabajo de lo que miles de personas llevan haciendo durante toda la historia, quizás. Así como fomentar también la convivencia en el barrio, conocernos unos a otros, porque parece que hoy en día no conozcamos a nuestro vecino ni sepamos con quién vivimos en nuestro portal. Ahora creo que sería bueno también recordar para ver la magnitud del 15M a una de las personas que ha servido para dar la razón a todo lo que está ocurriendo en las plazas. Se trata quizás de uno de los intelectuales, de los mayores intelectuales de este siglo, al que siempre recordaremos, y eso no solo llevaremos en nuestro corazón, sino también en nuestra razón. José Luis San Pedro. Fue un ilustre literato. Es inspiración. Economista, humanista. Él cumplía 96 años. Él no era un iluso, un hombre de un enorme realismo. Decía que la economía se había de ocupar de la montaña del hambre. Hombre faro. Pedro, te amo. Bueno, pues vamos a empezar con un poco ese repaso a algunos de los que nosotras hemos considerado también logros. Ya se han citado algunos de ellos, como el 15M Parrato, que que ha sentado en el banquillo a nada más y nada menos que a Rodrigo Rato, y que además ahora colabora en la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana del Partido X, que entre otras cosas ha pasado todos los correos de Blesa, el antiguo director de Caja Madrid, tanto a medios de comunicación como en sede judicial para empezar a investigar este caso. Pero otro de los más llamativos, Alba, es el de la PA, el de los desahucios. Pues sí, la PA se ha convertido en un movimiento referente, y además sobre todo por sus logros, porque consiguió recaudar 1.402.854 firmas para esa iniciativa legislativa popular para pedir la dación en pago con carácter retroactivo. También hay que resaltar la labor de Stop Desahucios. La PA ha paralizado 1.135 desahucios. Y luego, uno de sus logros más actuales y que está teniendo más éxito es también la obra social de la PA, que ha conseguido realojar a 1.180 personas. Pero no se trata eso de una organización filoterrorista. Sí, eso es, sobre todo ahora, con lo de los scratches y demás, está apareciendo, bueno, pues toda nuestra casta política hablando y relacionando sobre todo los scratches y digamos, lo que se vierte en Twitter con el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, que antes estábamos escuchando un audio de hace un año sobre también cómo los políticos veían los movimientos sociales, y hace un año pues nada ha cambiado, ¿no? Lo seguían relacionando también con ETA y criminalizándolo. Sin embargo, eso es señal de que seguimos vivos, de que la PA está haciendo una buena labor, porque si el gobierno trata de criminalizarla, o otros partidos políticos o los medios de comunicación de invisibilizar todos estos logros, es porque se está haciendo bien. Pero estamos aquí para recordar lo bueno y lo bonito de estos movimientos sociales, y para eso vamos a recordar aquel audio que hicimos sobre el caso de Ofelia Nieto, una familia a la que le querían derribar la casa y los vecinos consiguieron, encerrándose en su vivienda, que se paralizara el desahucio. Aunque todavía están a la espera de la resolución, esta familia sigue estando en su casa. Recordemos aquellos momentos de Ofelia Nieto. Volvemos a recordarle a la señora Botella que es su deber trabajar por los intereses reales de los madrileños y madrileñas, que vamos a seguir en la lucha sin miedo y que va a tener que escucharnos. Si hoy también va a mirar hacia otro lado, volveremos mañana a repetírselo. No tenemos miedo, tenemos la razón y sabemos que sí se puede. Estás escuchando Ion Radio. Lo que quieren hacer es un robo puro y duro. Nosotros no nos vamos a marchar de nuestra casa porque no existe utilidad pública, no hay interés social y no hay una ocupación de urgencia. Lo único que hay es un negocio puro y duro, y que la familia Gracia González no vamos a permitir bajo ningún concepto. Si nos tienen que sacar, que nos saquen y que nos maten, y que lo vea el pueblo lo que hacen para conseguir su dinero, sus sobres. ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no! En el caso nuestro, lo único que te puedo decir es que aquí lo que se ve es que hay un caso de corrupción puro y duro por parte del Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Construcciones Ortiz, en el cual la vivienda nuestra, ellos no la han negociado y ahora nos quieren echar a la calle por un proceso de expropiación forzosa. Y el caso de otros vecinos que han derribado, eso eran infraviviendas, pero lo nuestro no es ninguna infravivienda. Es lo que ellos quieren decir, que es una infravivienda, pero no lo es. La empresa que se llama Grupo Ortiz, que es la que va a derribar la casa en Ofelia Nieto, ha dado dinero, dio 8,44 millones de euros a una empresa, a una consultora de un diputado del Partido Popular que se llama Jesús Merino. La empresa se llama Algaba, y esta empresa, al mismo tiempo, estaba Jesús Merino como socio dentro de otra empresa que se llama Astrolago, que tenía como socios ni más ni menos que a Luis Bárcenas y a Jesús Sepúlveda, también imputados en la trama Gürtel. Pues nada, que nos han tocado mucho las narices por el barrio, y yo soy de Tetuán, y ya hemos conseguido que, resistiendo 15 días en la azotea de acampada, hemos conseguido que el ayuntamiento no entre y derribe la finca. Ya hemos conseguido algo. Ahora a ver lo que dicen los jueces con el aplazamiento y a ver a dónde llegamos. De momento estamos esperando más información de los juzgados. Sabemos que ahora mismo no pueden entrar legalmente en la casa a desalojar. Sabemos también que es muy probable que consigan obtener una prórroga para una extensión del auto que les permite desalojar y llevar a cabo el derribo, y por lo tanto dejar a estas tres familias en la calle. pero al mismo tiempo hay también tres recursos en los juzgados y está cerca octubre, con lo cual también tenemos esperanzas en que por la vía civil haya más posibilidades de ganar en los juzgados que hasta ahora por lo administrativo, porque al fin y al cabo que la propia administración utilice la vía administrativa para desahuciar, por mucho que tú apeles a ellos, que son los propios interesados, está claro que hay un conflicto de intereses, con lo cual se tiene que dirimir este conflicto en los tribunales de lo civil. Felia Nieto, 29, ahora mismo es propiedad del ayuntamiento. La utilidad que han declarado no es pública, es social. Cuando la utilidad que se declara es social, lo que ocurre es que la entidad que lleva a cabo y que solicita la expropiación forzosa, que en este caso es el ayuntamiento, luego lo podría ceder a un tercero. Este tercero podría ser privado. Y una vía de solución podría ser que esta nueva constructora, aunque sea privada, destine una parte de las viviendas a esta familia. Podría ser una solución, pero esa solución no va a existir. O sea, todas las casas que han derribado en Tetuán hasta ahora mismo, están los solares ahí baldíos esperando a que el precio vuelva a subir y puedan especular y se lo vendan a fondos buitre y etcétera, etcétera. Y si quieren volver a lo mejor construyen un edificio, como han hecho un poco más abajo de Felia Nieto 29, y ahora ahí están dos edificios enteros de cinco plantas vacíos, ahora mismo en la misma calle. Entonces, en todo caso, si hubiera una utilidad pública, nosotros jamás nos opondríamos a que hagan un hospital, un colegio, eso, una biblioteca, pero es que no ha habido ningún fin público ni ningún interés social real. Como tenemos un gobierno de mierda, pues está haciendo lo que está haciendo. Y solamente está protegiendo el nivel alto. Al necesitado, lo que se dice al pueblo, pasan olímpicamente. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es. Hola, buenas a todas, Campo de la Cebada. Os recordamos que ahora mismo va a comenzar la Asamblea General ¿Qué hacer el 23, 24 y 25 de mayo en la zona central, en la lona azul que estáis viendo todas? Ahí va a comenzar esa asamblea para debatir qué hacer el próximo fin de semana en el marco de las elecciones europeas. Sí, ahí está toda la gente que se vaya yendo a esa asamblea y continuamos aquí haciendo radio después de recordar esa lucha por la defensa del edificio en la calle Ofelia Nieto de Madrid, uno de los logros de la PA, entre todos los que nos podríamos pasar aquí media tarde enumerando esos 1.135 desahucios parados o el reloj de 1.180 personas hasta ahora. Y ese logro de paralizar la externalización de 6 hospitales de Madrid. Tenemos también aquí un audio que recuerda a esa lucha. Además, hoy es día de Marea Blanca también, así que desde aquí les hacemos un guiño en estas jornadas del 15M. Vamos a escuchar un audio de la Marea de la Sanidad. Lucro. Según la Real Academia Española de la Lengua, se define como ganancia o provecho que se saca de algo. La frase dicha por el consejero. La sanidad pública no se privatiza, solo se privatiza la gestión, es sinónimo de la sanidad pública se comercializa. Aquí hay una enorme bolsa de negocio económico. Pero señoría, ¿cómo pueden tener semejante desfachatez? Pero señoría... El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la suspensión cautelar del proceso de privatización de la sanidad madrileña, un proceso que se deriva del Plan de Sostenibilidad del Servicio Madrileño de Salud. La externalización. Lo que pretende el Gobierno Popular de la Comunidad de Madrid es que los hospitales sean públicos, de gestión privada y con ánimo de lucro. He ahí la trampa. Sin embargo, ya en 1999, una de las más prestigiosas revistas de medicina del mundo, la New England, escribió un editorial titulado El alto precio de la sanidad con ánimo de lucro. En él se pueden leer frases como estas. Como la sangre, la sanidad es demasiado valiosa, íntima y corruptible como para confiársela al mercado. O afirmaciones como esta. Ningún estudio revisado por pares ha encontrado que los hospitales con ánimo de lucro sean más baratos. y es sin reformas cuando se hundiría la sanidad pública, señorías. Sí, señor consejero de Sanidad Laschetti. Hagamos reformas. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública tiene propuestas. Nos las cuenta el doctor Manuel Martín. 1. Tenemos un gasto farmacéutico terrible y ese gasto farmacéutico solo beneficia a los laboratorios que se forran con la sanidad pública española. 2. Podemos apostar por mejorar la atención primaria en detrimento de la hospitalaria, que hace un abuso de las pruebas diagnósticas. 3. Todo el aparataje este nuevo y todas las tecnologías avanzadas, lo único que benefician fundamentalmente a las grandes multinacionales que las venden, ¿no? Y en muchos casos, pues no hacen falta. Tenemos casi un 30 y pico, 40% más aparatos tecnológicos que la Unión Europea y que los propios Estados Unidos. 4. Se hace una hospitalización de pacientes de manera innecesaria. 5. Las urgencias innecesarias. Podríamos ahorrar 13.000 millones de euros. Y que es el doble, el doble de los recortes que han introducido en sanidad el actual gobierno. Pero señoría, las medidas del gobierno de Ignacio González han provocado que todo el colectivo de la sanidad pública salga a las calles a protestar. El pasado 27 de octubre fue la última manifestación y allí recogimos opiniones como estas. Sí, la racionalidad es que no estemos bajo la dictadura de las farmacéuticas. En todo caso, lo que ha fallado nunca ha sido los trabajadores, siempre ha fallado los que han gestionado. Es falso. Que de alguna manera han impuesto que el medicamento es el alimento de la sociedad. Pues se pusieran en funcionamiento protocolos de intervención con diferentes profesionales, todos los de las infecciones respiratorias por neumonías aspirativas en pacientes que han sufrido ictus, se reduciría probablemente ese tipo de problemática y eso al final sería un ahorro económico. Si se trabajara más lo que es la prevención. También hay que ser críticos también. Luego hay mucha gente que está dentro de la administración, y eso hay que reconocerlo, que por estar precisamente dentro de la administración se ha aprovechado de ella. Sobre todo también en problemas vasculares, que últimamente hay muchos amputados, personas amputadas, que luego no van a tener dinero porque han quitado la subvención para las prótesis. Por supuesto, los principios de universalidad, gratuidad y equidad del sistema sanitario. La sociedad tiene que concienciarse de que es un bien público y que es para todos. Pero por encima de la sociedad está el Estado. Y ahora mismo el Estado es una institución del PP, ¿vale? Y eso no puedes permitirse. Lo que es de todos, es de todos. Ahora mismo estamos en una situación en la que muchísimos enfermos graves se encuentran sin ayudas sociales. Por supuesto, los principios de universalidad, gratuidad y equidad del sistema sanitario. Lo que están haciendo es cerrar unidades de colonoscopia, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, la están haciendo en la privada. Si no cierras esa, no tienes lista de espera. No sé, no lo sé. Tampoco sé, no lo sé. Como decíamos al principio, todo depende de la decisión del TSJM. Pero por si no lo sabían, el presidente de la sala de lo contencioso de este tribunal, Gerardo Martínez Tristán, es el señor esposo de la consejera de Fomento del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, quien fue hasta 2009 un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y aunque ni el mismo Rajoy sabe qué pasará, no sé, no lo sé. Tampoco sé, no lo sé. La sociedad es optimista. Síguenos en Twitter @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es. Hablábamos de la sanidad ahora mismo, pero bueno, es que son miles de temas los que podemos tratar para hablar de lo que está haciendo el 15M. Uno de ellos, no es concretamente el 15M, pero sí es la acampada Dignidad, son movimientos sociales a fin de cuentas. Es la paralización, por ejemplo, la semana pasada del desalojo del Colegio Rey Heredia en Córdoba. Es paradigmático este caso, ¿no? Porque el ayuntamiento puso una denuncia por ocupación de espacio público a este colegio que llevaba cerrado 2 años y que los movimientos sociales han recuperado, y donde se dan, pues, se dan clases de inglés, se dan clases de francés, de alemán, se dan alrededor de 100 comidas diarias, se han dado alrededor de 300 charlas sobre temas de la actualidad, pues como la renta básica, sobre hacienda, sobre el paro. Biblioteca, cursos de informática, etcétera, una cantidad de servicios a la ciudadanía, a la comunidad del barrio en el que se encuentra, que no se ha permitido que se pare, que los vecinos han estado ahí para decir que no y para defender ese espacio público. Eso es. Además, la audiencia provincial, ante el recurso que presentó este colectivo, pues ha dado la razón al barrio, que por cierto está enfrente de la mezquita de Córdoba, y el ayuntamiento tenía pensado hacer ahí un museo de hermandades, de cofradías, de donde se iban a sacar mucho dinero. Pero como de momento no hay ni siquiera dinero para hacerlo, pues al final la Audiencia Provincial ha decidido dejar sin efecto este desalojo, y la ciudadanía, el barrio, sigue con este espacio activo, y a través de la movilización social en las calles y también, bueno, pues a través de estas charlas y de esta movilización han conseguido parar ese desalojo. Sí, ya hablábamos de Córdoba, porque aunque nos encontramos en Madrid, las celebraciones y el trabajo y las asambleas y los temas están diversificados por todo el país, y este fin de semana también se ha celebrado el tercer aniversario en otras muchas ciudades del Estado español, a las que saludamos desde aquí, desde los micrófonos de Ion Radio y desde Ágora Sol. Bueno, otro de los de las luchas que hay ahora activas, y que veremos a ver cómo van a quedar resueltas, es el de los feminismos, ¿no? Hace poco, esta semana creo recordar, pues se ha puesto en marcha la Asamblea Estatal contra la Violencia de Género. Ha nacido hace muy poquito y después vamos a hablar con una de sus impulsoras, pero ahora vamos a escuchar un audio que hicimos en la última manifestación contra el aborto. Estás escuchando Ion Radio. Si el Papa tuviera preñado, el aborto sería sagrado. ¡Esta palma! ¡Acuta la palma! El tren de la libertad ha culminado en Madrid, acogido por decenas de miles de personas. Una iniciativa que surgió de dos grupos feministas de Gijón y que ha empapado a toda España y ha sobrepasado nuestras fronteras. A las 8 de la mañana en autobús, las de Vigo en autobús, no había plazas en el tren. De la región de Murcia. ¡Rubi, dimite! ¡Aragón, no se admite! Vinimos en autobús desde Gijón. Nosotros somos de aquí, de Madrid. El objetivo, tumbar la reforma de la ley del aborto que ha preparado el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Y tan multitudinaria ha sido la convocatoria que muchos trenes de destino a Madrid se han quedado sin plazas. La opción que tenemos es o abortar de forma clandestina, arriesgando nuestra salud y nuestra vida, o parir a nuestras hijas y a nuestros hijos sin garantizarles ninguna condición digna para mantenerlo. Además de estas ciudades, también se han sumado múltiples organizaciones sociales, feministas, partidos políticos, asambleas del 15M y colectivos de Barcelona, Sevilla, Navarra, Valencia, Ciudad Real, Burgos, León y muchas más. La manifestación ha recorrido el paseo del Prado de Atocha a Neptuno y ha cortado todos los carriles, aunque inicialmente solo se tenía previsto cerrar uno. Entre batucadas, lemas y pancartas, las manifestantes cuentan por qué han asistido a la manifestación. Yo fui una mujer que aborté en Londres en el año 80 y veo que a lo mejor mi hija va a tener que hacerlo otra vez si tuviera la desgracia de tener que pasar por esto. Esta ley no puede salir y además hay que acabar con ella convocando días como hoy. La lucha tiene que ser en la calle. Un asesinato es que luego mueran mujeres. Una amiga mía cuando yo era joven murió porque se fue a abortar a una partera de esas. Eso sí que es un asesinato. Tendría que meterse en sus asuntos y que esto es un tema de mujeres. No sé por qué tienen que decir nada. Que las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo. Queremos aborto libre y gratuito. Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar la conferencia episcopal. Marcha que

Ahora mismo en cuatro meses llevamos 36 mujeres asesinadas y el Ministerio reconoce 24, 25, que hay muchas de ellas que se está silenciando. Luego, viendo cómo funciona el proceso, que parece extrañarles a todo el mundo por qué las mujeres no denuncian, nos pusimos a investigar cuál era el problema. ¿Cuál era el problema de que las mujeres no denunciaran? Y nos encontramos en si podían denunciar. Porque el sistema que realmente se les ofrece es totalmente contrario a que puedan encontrar una salida, ¿no? Estás hablando de las mujeres maltratadas como ellas, como las otras, o sea, que no eres tú. ¿No forman parte de esta asamblea mujeres maltratadas? O, ¿quiénes lo forman? A ver, esta asamblea la forman personas que están preocupadas por esto. Hay mujeres que son supervivientes, que están dentro. Y mujeres que ya representan también otras asociaciones, ¿no? Como es mi caso. ¿Y hombres? Y hombres también. Aunque tenemos prácticamente un 10% del total de las personas que están ahora mismo, porque tenemos representación en Galicia, en Valencia, en Alicante, en Bilbao, en Baleares. Un 10% son hombres. Un 10% son hombres, bueno, no es poco, digamos. ¿Y cómo planteáis la acción desde esta asamblea? Porque es un problema bastante grave al que no sé cómo queréis empezar a darle solución. Lo que vamos a intentar es por vía telemática, tener diferentes reuniones para poder hacer acciones conjuntas en diferentes comunidades donde haya representantes. Y luego intentar conectarnos prácticamente con todas las asambleas para que en el momento que llegue una víctima puedan darle la ayuda que realmente es necesaria, ¿no?, para que salga adelante. ¿Y cuál sería esa ayuda un poquito más? Pues lo primero sería el entendimiento, el que no se la juzgue, porque va a venir un sistema que lo que va a hacer es prejuzgarla, desacreditarla y finalmente se va a encontrar sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Y sobre todo asesorarla, porque carecen muchas veces de asesoramiento. Y en este caso es para eso se genera la asamblea, para poder llegar a diferentes puntos, llegar a los barrios y llegar y que cualquier mujer que esté viviendo esta situación encuentre apoyo, pues si puede ser a 100 metros de su casa, que no lo encuentre a 200. Gloria, decías que había como incongruencias, ¿no?, con lo que ofrece el Estado para las mujeres que sufren esta violencia. ¿En qué incongruencias son esas? ¿En qué falla el sistema para que estas personas puedan denunciar y puedan seguir adelante? A ver, lo primero que nos encontramos, y es algo que está ya reconocido, es que el Ministerio del Interior ya en el 2012 reconocía que las mujeres, cuando intentaban denunciar ante la policía, en un informe, que eran desacreditadas, se suavizaban los actos violentos que vivían, etcétera, etcétera. Y que había una negativa en muchas ocasiones a tramitar esa denuncia. Eso ya se reconocía en el 2012. Luego, con el tema de los abogados, nos encontramos que en el 2012 los abogados de oficio se les ha reducido para su formación el 61% de presupuesto. En el tema de los jueces, prácticamente no hay formación en la materia, que lo que hacen, y además hay una clara negativa a aplicar la ley integral. No es algo que digamos nosotros desde la Asamblea, sino que lo reconoce, en la última semana lo ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial. Cuando nosotros creemos que no es que lo reconozca, sino que tendría que condenar a esos jueces que no aplican la ley y que aplican su ideología, en este caso machista. Y después nos encontramos que del total de los números, del total de denuncias, solo un 17% accedieron a una ayuda económica. Luego se encuentran, esas mujeres tienen que abandonar sus viviendas y se meten en casas de acogida, donde los horarios son limitados, la comida es controlada, que es como si entraran en un módulo de respeto de cualquier cárcel. Mientras los maltratadores acampan a sus anchas, no se les rompe el entorno, porque no se les pueden vulnerar sus derechos. Luego aquellas que tienen hijos se encuentran con el problema de que primero les piden que denuncien, impulsan la denuncia porque tienen hijos, pero luego están desprotegidos. Esos niños tendrán que ser entregados a visitas mediante a los maltratadores ellos solos. Y bueno, pues así un cúmulo de situaciones. Y a mayores nos encontramos con la modificación del Código Penal que nos machaca totalmente, que es un ataque total a los pilares de la Ley Integral de Violencia de Género. Por una parte, nos encontramos con modificaciones que el concepto de violencia de género prácticamente se suaviza, llegando a desaparecer. El delito de amenazas y coacciones es tipificado como falta. Las injurias y vejaciones se despenalizan. Las penas de cárcel podrán ser permutadas por tratamientos y trabajos a la comunidad. Se introduce la mediación en violencia de género, que las víctimas, después de denunciar a aquellas que tengan hijos, van a tener que mediar con sus maltratadores, algo que es totalmente contrario al código deontológico de la propia psicología como a la Ley Integral de Violencia de Género. Las multas podrán llegar a ser pagadas por las víctimas y la prisión será revisable. Pero de todas formas, cualquier acto machista hacia la mujer es una de las que se condena, se permuta, todo por trabajos a la comunidad, prácticamente, que van a ser las rondas como muy baratas, ya no solo en violencia de género, sino en el resto. Y claro, aún encima nos dicen que ahora quieren modificar la Ley Integral de Violencia de Género. Ya la están modificando a través de la modificación del Código Penal, pero a mayores dicen que la quieren modificar. Nosotros nos conformamos con que la apliquen. Estás hablando de lo que el Estado no está dejando de hacer o está haciendo precisamente para empeorar la situación de quienes sufren violencia de género, pero no sé si tenéis pensado o estáis ya en contacto con otras asociaciones, otras organizaciones que estén trabajando por erradicar la violencia de género. A ver, sí, nosotros colaboramos, ya no solo, ya os dije que dentro de la propia asamblea hay mujeres que representan otras asociaciones, una de ellas soy yo, que pertenezco a esas mujeres que estuvieron un mes en huelga de hambre para solicitar los derechos de las mujeres. Y estamos en contacto ya no solo con organizaciones nacionales, sino también internacionales. ¿Y por qué os unís al movimiento 15M? Porque entendemos que tenemos que tener visión e implicar al máximo de personas en esto, porque es una cosa de todos. Nuestro eslogan, podemos decir, es depende de mí, depende de ti, depende de todos y de todas. Pues esperemos que tenga una larga andadura esta asamblea que acaba de nacer, esta asamblea estatal contra la violencia de género. Simplemente para terminar, Gloria, muchas gracias por estar gracias aquí a vosotros. De antemano. Pero te quería preguntar sobre los hombres, que ha dicho que eran un 10%, volver a incidir ahí. ¿Qué pasa con los hombres que sufren violencia también por parte de las mujeres? A ver, está claro que uno de los temas más candentes es los hombres sufren violencia y las denuncias falsas. Y no me voy a negar yo a tratar ese tema. El tema de los hombres sufren violencia, efectivamente. Los hombres, los ancianos, los niños, cada vez estamos en una sociedad más violenta, con más necesidades y donde se está fomentando ese tipo de actos. Pero hay una cosa que está clara, en el 2012 el número de mujeres asesinadas fueron casi 72 mujeres asesinadas y hombres hubo 7, 4 del mismo sexo, había una relación de pareja y 3 habían sido asesinadas por mujeres. Nosotras somos las primeras en rechazar cualquier tipo de acto violento, sea hacia donde sea. Ahora, entendemos que tenemos un gran problema con los números que he dado. Desde el 68 hay 8.500 mujeres asesinadas por violencia machista. ¿Y por qué, Gloria, explícanos por qué los datos son diferentes, los datos que nos das tú con los datos que nos da el gobierno? Porque el gobierno, lo que está sucediendo ahora mismo es que, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la mujer que es asesinada y es extranjera no aparece, se la meten en largas instrucciones, son secretos de sumario. Después, dependiendo de la familia, a ver, sinceramente, la primera mujer asesinada no fue la de enero, no fue María Luisa, que era de Galicia. La primera mujer asesinada la hemos tenido la semana pasada, que fue la diputada de León, que todos los medios de prensa dijeron que había sido asesinada. En violencia de género las mujeres no son asesinadas, según la prensa y todo el gobierno. Son muertas. Vale, no hay. Sí, es un curioso detalle. Son muertas. Por eso es una forma, ya solo con la forma de expresarse y permitir a los medios decir eso, porque sí que abrieron una investigación en el tema de León, pero por ejemplo en el tema de las 40 víctimas directas, porque hay un bebé de 18 meses, una niña de 9 años, una anciana y la pareja de una víctima, de una de las víctimas, que fue degollada, fue la última. estamos hablando que continúan diciendo que son muertas y son asesinadas. Con eso ya podemos decir que el resto va a ser igual. Ellos hablan de 24 y encierran en largas instrucciones, sobre todo si no hay familia aquí, no tienen cómo protestar, y a lo mejor el próximo año certificarán que sí, que fue asesinada, y si mueren en el hospital tampoco cuentan como víctimas. Y Gloria, ya sí que para terminar, porque este es un problema muy enquistado en nuestra sociedad, que ha sido visible hace apenas unos años, no tanto. En el 2004. 2004. Entiendo que al estar tan estructurado, tiene que ver mucho con nuestra cultura, quizás. Sí. Por lo tanto, no sé cómo ves tú ese proceso cultural que pueda empezar a cambiar. ¿Dónde nos tenemos que fijar o dónde tenemos que poner un poquito la vista para poder cambiar el chip y entender un poquito más este problema? A ver, lo primero es la educación en los menores. Lo siguiente es separar a los menores del violento, de cualquier acto violento. Eso es imprescindible, porque no podemos estar criticando ahora mismo que cada vez tenemos más juventud violenta cuando no lo separan del violento. Vamos, es que vivimos en un mundo de locos. Y totalmente incoherente. Y por el otro lado, estamos hablando que los jueces tienen que empezar a aplicar y ser contundentes a la hora de poner las medidas de restricción. No pueden continuar perdonando actos violentos de ninguna manera, ya no solo en materia de violencia de género, de ninguna manera, porque esto cada vez vamos a peor. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por venir aquí a los micrófonos de Ágora Sol Radio y de Ion Radio esta tarde para dar visibilidad y un espacio a este problema tan grave, desgraciadamente. Muchas gracias a todos por darnos voz. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que se llama Los Miserables y que se podría referir a esos asesinos, pero no, en este caso nos referimos a la Sinfónica. Volvemos a poner un poquito de alegría en esta mesa con esta bonita canción. Dímelo cantando, dímelo. sobre el tiempo, vamos a gozar. Hay trabajo de taxista. No, no, no hay trabajo. Hay trabajo de pintor. No, no, no hay trabajo. Hay trabajo para los artistas. No, no, no hay trabajo. Hay trabajo de ingeniero. No, no, no hay trabajo. Soy parado y a mucha honra, con los bolsillos vacíos, es una nueva onda. Soy parado y a mucha honra, hay que buscarse la vida, no queda otra. Soy parado y a mucha honra, con los bolsillos vacíos, es una la vida, no queda otra. Continuamos aquí en el campo de la cebada de Madrid, en estas jornadas abiertas del 15M. En un ratito vendrán los compañeros de Ágora Sol Radio, bipartidos de risa. Mientras tanto, continuamos Ion Radio haciendo esta cobertura en este espacio improvisado de radio. Vamos a comenzar ahora con un debate mientras se celebra esa asamblea general para ver qué se puede hacer el fin de semana que viene de acciones en torno a las elecciones europeas del fin de semana que viene. Y tenemos ya en la mesa para debatir un poco de estos tres años de 15M, de logros y bueno, pues lo que nos quieran aportar las compañeras que están hoy aquí. Buenas tardes, Ada, de Asamblea de la CONCE. Ade. Paco de 15Hack, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Santos de 15Hack. Hola. Bueno, contarnos si queréis un poco vuestros colectivos, qué es lo que estáis desarrollando desde ellos para presentarnos un poco. Santos, si quieres hablar un poquito de 15Hack. Bueno, 15Hack simplemente surge de la necesidad de que ahora mismo en la época que estamos la comunicación por las redes y las herramientas tecnológicas tienen un papel importante en la organización de los colectivos y se entiende que o tienes el control sobre tus propias herramientas o lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Entonces esas herramientas tienen que ser libres, tienen que ser transparentes, tienen que ser accesibles y gestionadas por la gente que las utiliza. Eso es lo que genera la necesidad de que haya un grupo de gente en el que se puedan integrar las personas interesadas en mantener esos servicios, en solucionar las incidencias que pueda haber y en dar una alternativa, simplemente estar todo el día en Facebook o en Twitter, que al fin y al cabo detrás de eso hay unas empresas que van a capitalizar los datos que dejes allí. Entonces, digamos que ahí está la necesidad de que exista algo como 15Hack. ¿Y Ade? Pues vamos a ver, formo parte de la Asamblea de la CONCE ya desde que empezó, desde 2011, hace tres años. Y no, bueno, resumir todo lo que hemos hecho va a ser muy difícil, pero bueno, podríamos resumirlo. Hacemos muchas acciones de barrio, pues un huerto, un trueque, un banco de tiempo, etcétera, pero luego también trabajamos en conjunto con las asambleas del distrito, sobre todo para temas reivindicativos como tema de sanidad o tema de educación, etcétera. Y bueno, pues luego lo que es el trabajo general para las marchas o para alguna manifestación. Entonces, estamos divididos desde el principio en comisiones, en grupos de trabajo. Tenemos un grupo de comunicación, tenemos un blog, tenemos gente que se dedica un poco a contactar con los medios, con vosotros, con bueno, todo esto y tal. Y un grupo de localización, que es el que organiza pues, estas acciones, digamos, sobre todo para lo que hemos pretendido es hacernos conocer en el barrio y que tuvieran una visión del 15M, o sea, hacernos visibles por una parte y que tuvieran una visión buena del 15M, ¿no? Y la verdad que hemos tenido bastante éxito porque las cosas ya un poco que funcionan solas, o sea, ya se han acostumbrado los vecinos a estar con nosotros, ¿no? Y luego, por lo que te digo, ya temas concretos como sanidad, educación, etcétera, que son plataformas que trabajan todo el año, pues depende, o sea, que, por ejemplo, concretamente ahora, pues ya de paso lo digo, hay muchos institutos que están queriendo cerrar bachillerato y la ESO. por ejemplo. O sea, se están quitando cursos, están cerrando muchos institutos. Y entonces, bueno, pues hacemos acciones para llamar la atención con estos temas, ¿no? Un poco así, en resumen. Bien, estas jornadas alternativas, por ejemplo, en su cuenta de Twitter se llaman Somos 15M. Quería preguntaros qué es para vosotros ser 15M, porque antes del 15M no erais 15M porque no había pasado el 15M y ahora sois 15M. ¿Qué significa lógica aplastante, eso? ¿Eh? Una lógica aplastante, eso sí. Bueno, yo creo que a esa pregunta solo se puede responder desde una perspectiva personal, por lo tanto no hablo como 15K, pero para mí el 15M significa la oportunidad de ser imprescindible. O sea, en el 15M la mesa que tú no pones no se pone, o el papelito que traes, aunque sea algo así, no se pone. En la sociedad actual nos pueden contar milongas sobre la productividad, lo importante que es tu trabajo, que seas bueno o lo que sea, pero si tú no estás, mañana ponen a otro, y si lo haces regular cuando tú lo hacías bien, no pasa nada, porque ahí hay que facturar y ya está. El 15M es la oportunidad de efectivamente de ser realmente imprescindible, porque aquí lo que no hace uno se queda sin hacer. Entonces yo a veces lo cuento de esta manera: está a punto de tener una vida completamente normal y el 15M me rescató. Entonces, y otra manera que lo defino es participación. Entonces, cuando alguien me dice desde fuera que ha conseguido el 15M y tal y cual, le digo, o sea, para mirarlo no necesitas un movimiento social, así que si quieres que te diga que ha conseguido algo para ti que lo estás mirando, pues no voy a entrar en ese debate. Pero para los que participamos, sí, es una especie de ejercicio, te prepara para ir más allá. A ver, para ti. Yo soy la línea de lo que dice él también. A ver, yo creo, bueno, el 15M cuando empezó fue, digamos, un chispazo, una ilusión. Bueno, pues estábamos todos como un poco eufóricos, ¿no? Pero luego ya vino el trabajo diario, la rutina, los debates, las peleas, etcétera, etcétera. Pero yo sí me siento parte de una gran familia, digamos, ¿no? En mayúsculas. He descubierto un barrio que antes no conocía. Me siento apoyada, me siento que no estoy sola. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice él, es cierto. O sea, muchas veces decimos, no, esto lo hacemos. No, es que si no lo hacemos, no se hace. Entonces, sí creo que ha servido para muchísimas cosas. Somos medio profetas, hemos aprendido mucho nosotros. Hemos hecho aprender a mucha gente, de ahí los eslogan que la gente ha ido captando y ya parece que van cambiando las ideas. Y bueno, pues yo creo que toda esa labor pedagógica, o como lo queremos llamar, didáctica, ha sido muy, muy importante. Entonces, cada uno desde su granito de arena, los de hack con las redes, con los blogs o con no sé qué, los de tal con el... O sea, yo creo que cada uno pone su granito de arena donde puede, donde mejor lo sabe hacer, y creo que tal. Y una de las características más importantes que para mí tiene el 15M es que es abierto, es decir, que puede entrar cualquiera. Que aquí no te piden un carnet de dónde eres, quién eres, cuánto ganas, etcétera. Entonces, eso yo creo que nos ha unido todos en un objetivo común. Y bueno, yo particularmente me doy a mí misma la enhorabuena y os felicito a todos por los 3 años, porque creo que si tenemos un triunfo grande que se ha demostrado es el día de las marchas del día 22 de marzo, es decir, que salía 1,5 millones de gente a la calle, que no está organizado ni por sindicatos ni partidos políticos, ahí está donde está la fuerza. Entonces, bueno, pues eso te ilusiona, ¿no?, para seguir para adelante, y eso es lo que puedo decir. ¿Y tú qué dices, Paco? Vamos, yo estoy en la misma línea que ellos, y sí, o sea, realmente para mí en el 15M hay dos planos, lo que es el plano personal y el plano colectivo, que bueno, en el plano colectivo pues ya habéis hecho vosotras aquí en el programa un buen resumen de todo lo que se ha conseguido, y estoy en la línea pues, con Santos y con Ade, que en el plano personal es una experiencia muy satisfactoria, se aprende, se conoce gente, se enseña, o sea, sirve para sacar de todos nosotros, yo creo, que lo mejor. Bien, hablabas de eso, de que se hacen cosas, de que se aprende, de que se enseña. Tú has dicho que es un movimiento abierto, se fomenta lo colaborativo, y si seguimos tirando un poco de ese hilo, nos podemos acercar a la filosofía hacker, que supongo que vosotros nos podéis decir algo de ese tipo de entender, ese tipo de forma de entender la vida, y de qué manera se puede o está siendo asimilado al movimiento 15M. La filosofía hacker básicamente consiste en conseguir que toda la información sea accesible a todo el mundo, y bueno, y ya dentro de la información pues también entra la comunicación. Generar conocimiento libre. Generar conocimiento. Entonces, pues básicamente, hombre, nosotros lo que hacemos es pues mantener lo que son las herramientas de comunicación del movimiento. Nos gustaría que fuesen, llegar a ser, que se utilizasen todas herramientas propias, aunque ahora mismo pues sabemos que se utilizan herramientas pues, como Facebook, Twitter, las de Google, etcétera, etcétera. Lo privativo, porque, digamos. Privativo, que bueno, pues tiene cosas, pues lo que ha dicho Santos, que hay una mercantilización de los datos, claramente están los gobiernos, pues tienen determinados conciertos con ellos a la hora de coger datos, etcétera, etcétera. Y, hombre, esto, lo de la transparencia en los datos y el que la información sea todo el mundo, para todo el mundo, podría entrar en contradicción. Pero, claro, entendemos que una cosa es la información importante, la que interesa a todo el mundo, y otra cosa son los datos personales, que eso no le interesa nada más que a quien nosotros queramos. Santos, ¿tú qué puedes decir? ¿Esto es el movimiento 15M, un movimiento hacker? Sí, o sea, como he dicho antes, el 15M es la oportunidad de participar. Entonces, yo tengo ciertos conocimientos de informática, pero para mí también esto es nuevo. No significa que me pase el día haciendo cosas como Matrix y ese estilo. Porque quizá alguien cuando oye hablar de los hackers se espera algo... del mal. Sí, o algo muy específico, algo lo que puede ver por las películas y demás. Y en realidad, aunque en 15 Hacks han hecho algunos proyectos, digamos, concretos, algunas herramientas, realmente la parte que ahora mismo llevamos y que quizás que es muy importante es lo cotidiano, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué sirve...? O sea, cuando ponemos una disposición de red de webs a las asambleas, no es para reventar la rueda, no es para reinventar otra vez el blog, sino para lo cotidiano, el día a día, que yo tengo que poner un acta, yo tengo que poner un texto, no quiero vendérselo a Facebook o quiero tener las propias herramientas, puedo administrarlo yo. Entonces, tiene un aspecto muy cotidiano, no es una cosa súper friki o muy extraña. Entonces, quería dar el mensaje de que esto es algo que podría hacer cualquiera. Cuando alguien está en casa y se plantea que quizás no debería utilizar Windows y debería utilizar otro sistema operativo, no es un hacker, pero está... o sea, se está adentrando tanto en esta nueva filosofía como yo lo estoy haciendo desde hace unos cuantos meses. Al cuestionar simplemente ese hecho. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que, bueno, pues durante todos estos 3 años ha habido un periodo, que digamos, un pico de máxima movilización en la calle, que además ha sido recogido por muchos medios de comunicación. Ahora existe un poco, pues bueno, esa teoría de los grandes grupos mediáticos en la debilidad del 15M, pero es cierto que, entre otras cosas, estas jornadas abiertas en el campo de la cebada de Madrid están sirviendo también para visibilizar todo ese ecosistema que ha generado en torno a sí mismo el 15M, las personas. Digamos que es tiempo ahora de trabajo, ¿no? De trabajo interno en cada colectivo, en cada grupo. No sé si lo veis también así, que es ahora también tiempo de construir un poco más de forma interna en cada barrio o en cada grupo, más que la movilización en la calle, que efectivamente es más visible, pero la acción real en cada sitio, en cada lugar concreto, pues las personas lo notan más, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, de hecho, vamos, a mí cuando me habla la gente y me dicen, la gente que me conoce dice, bueno, ya es que no hacéis nada y demás, digo, sí, hacemos, e incluso hacemos más que antes, lo que pasa es que ahora no se ve. Ahora pues hay cosas, como se han visto aquí, pues por ejemplo, no sé si están hoy, pero vamos, ayer estaban los de Yossi, que hacen una labor muy importante, pero es una labor que no se ve, no aparecen los medios, ni demás, todo el tema de lo de Pan para Todos, el Banco de Alimentos, que hay en Tetuán, y supongo que en otras asambleas, o sea, hay muchísimas cosas que no salen en los medios, no son visibles, que llevan incluso más trabajo del que se hacía cuando... No hacíamos nada más que salir a la calle un montón de gente. ¿Creéis que habría que volver a con más contundencia a las calles para que se volviera a visibilizar eso? Porque, por ejemplo, bueno, pues ayer fue la manifestación del tercer aniversario y para nada fue tan multitudinaria como ha sido en otras ocasiones. O no plantearlas directamente o plantearlas pero con contundencia. ¿Cómo lo veis? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Es decir, yo desde luego, manifestaciones, yo es que ya se me pierden los albores de la memoria la cantidad de manifestaciones en las que hemos estado. Entonces yo creo que tanta manifestación, llega un momento que, vale, sí, te manifiestas, sales, tal, haces un recorrido, llamas un poco la atención, pero ahí se queda la cosa. Es decir, ¿y qué? ¿Qué mañana qué pasa? Nadie habla de ello, porque cada vez nos oculta más en los medios. Entonces, están muy empeñados en que hemos desaparecido, en que nos hemos debilitado, eso está claro, hay un mensaje contundente. Por ejemplo, yo esta mañana, antes de venir, he echado un vistazo a los medios de comunicación, digamos, más usuales, y no aparecían las jornadas para nada. Me parece increíble, pero bueno. Entonces, yo creo que las pequeñas manifestaciones de barrio, a lo mejor llaman más la atención en un momento dado, porque atraen a gente para trabajar en una lucha concreta de lo que sea, de tema que sea, ¿no? Y yo creo que lo más importante, por lo menos para, yo lo percibo así, es la labor que tenemos conjunta entre todos. Es decir, a mí lo que me gusta de las asambleas es que todos conocemos lo de todos, solamente hay que estar un poquito atento. Ahí está la PM, que nos informa de las cosas, ¿no? Y entonces siempre te enteras de si hay una acción en no sé dónde o si se necesita gente para no sé qué. Entonces, yo creo que los medios están empeñados en decir que estamos débiles o que no existimos, y sin embargo yo tengo la sensación de que no, de que cada vez estamos mejor que nunca. Y aquí está la prueba, en estas jornadas. Estamos mejor que nunca, sin embargo, desde el gobierno aquí en España, desde Europa, en otros casos, siguen aplicándose las medidas de austeridad, y de manera paralela se está desarrollando un estado policial con características fuertemente antidemocráticas a la vez que se sigue desarrollando el movimiento. ¿Qué es lo que más os duele de lo que está pasando y cómo veis que se pueda impedir que eso siga pasando? A mí lo que más me preocupa, digamos, es el plan a largo plazo. Digamos, cuando un gobierno fastidia tanto a su población, yo veo un plan a largo plazo. Digamos que hay mucha gente que se queja de la situación, pero no da el paso adelante. Tarde o temprano, cuando te han robado derechos, te has estado quejando, pero no has dado el paso adelante, tarde o temprano tienes un conflicto contigo mismo. Y el único que te va a dar una solución es la persona que te ha estado oprimiendo, es la que te va a dar la solución. Es que es así, es que era muy difícil, es que no se puede. Y entonces creo que el plan a largo plazo en el gobierno, aparte de hacer las reformas estructurales que le viene a él bien, es generar su nuevo grupo de apoyo en el futuro, que será la gente que salga de aquí muy machacada emocionalmente, y que la única explicación que se va a dar a sí mismo de la impotencia que sintió es la explicación que le ha dado el gobierno, que no había dinero, que las cosas estaban muy mal. Y ahí es donde yo veo el problema que podemos tener al futuro, que nos encontremos con una sociedad que naturalice lo que ha pasado y que encima le dé la razón a lo que ha pasado. Estar continuamente peleándonos con el gobierno, pues bueno, es muy frustrante, es muy difícil y tal y cual, pero hay momentos en los que te peleas con tu vecino o con un familiar, que es el que te está justificando lo que pasa, y ahí tienes un conflicto emocional. Yo al gobierno le puedo poner a parir y no volverle a mirar más y no ver sus noticias y tal y cual, pero a mi familia no. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, yo es que sigo pensando eso, sigo pensando que nos silencian porque nos tienen miedo. Ahí está la prueba de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la lucha que están haciendo y lo que van consiguiendo, que no es una cosa despreciable. Se han parado muchos desahucios, se han conseguido soluciones de mucha gente. No todo lo que quisiéramos, pero bueno, ha habido cambios, digamos. Y ha habido un cambio en la mentalidad de la gente. De la gente, hablo de la gente fuera del 15M. No creo que haya nadie, o hay muy poquita gente que esté a favor de los desahucios. Es decir, todo el mundo, y antes no se conocía. O el tema de la sanidad, la paralización de la privatización de los hospitales, las mareas. Evidentemente, me equivoco, pero creo que las mareas no habrían existido si no hubiera habido 15M. Es decir, es una cosa que está muy, muy diluida, muy mezclada. Está la gente en las mareas y también está el 15M. Entonces, yo creo que hay que seguir dando el callo, y hay que seguir denunciando, y hay que seguir informando, y hay que seguir destapando mentiras, sobre todo. Destapando mentiras. O sea, que a cada argumento que... Pero de todas maneras, tanto en la calle como... Pues ayer, por ejemplo, estaban los chicos estos de los vídeos, que tal, que son de Tres Bastardos, los comento, son buenísimos, y pues hacen vídeos que un poco denuncian todo este tipo de cosas. Es muy visual, muy rápido, si eso se comparte, todo el mundo, digamos que cambias la mentalidad, cambias la forma de pensar. Entonces yo creo que, hay que seguir, que hay que seguir luchando y que hay que poner en delante de todo el mundo la realidad, o sea, cómo nos mienten, cómo nos roban y cómo nos están machacando a todos, ¿no? Bueno, pues Adela, Paco, Santos, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde y darnos vuestro talento a nuestros micrófonos de Ahora Sol Radio y de ver que el camino que continúa en el segundo que viene a continuación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno. Y si cuentas hasta 10, respirando. Bueno, pues continuamos en esta cobertura de Ágora Sol Radio en el campo de la Cebada de Madrid, en estas jornadas del 15M, Alternativas 15M. En un ratito van a estar los compañeros de Bipartidos de Risa, pero mientras tanto, mientras se preparan, vamos a entrevistar a Elena. Ella está activa en Toma la Tierra y lo queremos rescatar en esta programación que estamos haciendo desde Ion Radio como logros del 15M y de movimientos sociales por el trabajo que están haciendo desde Toma la Tierra, por esos 3 años que llevan de lucha en defensa del medio ambiente que comenzó con la acampada en La Ciana. Buenas tardes, Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, Elena, cuéntanos un poco en qué estáis trabajando ahora en Toma la Tierra. Sabemos que algunas de vosotras estáis por el norte de España. Sí, bueno, os oigo un poquito mal, ¿eh? Sí, bueno, pero es que las condiciones hoy que tenemos en el estudio de Ágora Sol son un poco particulares y singulares porque estamos aquí al aire libre en un estudio de radio improvisado en el campo de la cebada de Madrid. Así que bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible, Elena. De acuerdo. Nada, cuéntanos un poco qué estáis haciendo ahora en Toma la Tierra. Pues mira, ahora sobre todo... Sí, mira, sobre todo... ¿Oye? ¿Me oís? Sí, sí, sí, te oímos, Elena. Mira, ahora sobre todo estamos centrados en el tema de la radio, porque, bueno, el proyecto en principio es mucho más grande, pero un poco por las personas que estamos participando, pues pensamos centrarnos en un objetivo e intentar que saliera este programa todos los meses. Y bueno, de momento eso sí que lo estamos consiguiendo y siempre, bueno, pues animamos a que cualquier persona que tenga información sobre luchas para la defensa de la tierra se ponga en contacto con nosotros y participe activamente en el proyecto. Sí, eso es, porque tenéis una radio... en el que intentáis un poco unir todas esas luchas a nivel estatal en defensa de la tierra y del medio ambiente. ¿Cuál es ahora, digamos, la lucha más concreta en la que estáis trabajando o por la que más estáis reivindicando? ¿Cuál es el mayor ataque al que estamos asistiendo ahora para el medio ambiente según Toma la Tierra? Bueno, el objetivo que nosotros tenemos sobre todo es la difusión de contrainformación, porque consideramos que muchas de las informaciones que se dan, incluso aquellas que parece que realmente están hablando del problema, porque tienen en cuenta, digamos, los dos lados del conflicto, pues son informaciones interesadas, porque no consideramos que los medios con los que contamos sean objetivos, porque bueno, detrás están empresas, intereses políticos, económicos. Entonces lo que tratamos es dar voz a las personas que no tienen acceso a poder contar lo que está pasando en su territorio por esos medios, digamos, ¿no? Por los medios de comunicación así más masivos. Uh-huh. Y luego también, aparte de darles voz a ellos, intentar contrarrestar la información oficial que nos llega de determinados conflictos a través, digamos, de otra información más real de las personas que están en lucha en esas zonas contra pues, todo tipo de luchas medioambientales, contra el fracking, contra los transgénicos. Hace poco también hemos cubierto todo el tema del Tratado de Libre Comercio, uh-huh. Cómo nos afecta en el territorio. Y bueno, pues también crear una red lo más amplia posible entre todas las personas que estamos, digamos, trabajando en estos temas con los medios que podemos. Ajá. También estamos, por ejemplo, muy en relación con la gente de Medio Ambiente Sol, de aquí de Madrid, porque decidimos un poco no estar aislados en nuestras luchas, sino apoyarnos todo lo que podamos y trabajar juntos. Y eso ha contribuido también a que estemos conociendo a personas de muchos colectivos dentro, bueno, de esta zona en la que yo normalmente estoy, pero mis otros compañeros, pues igual, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, que como os decía antes, es un proyecto abierto a cualquiera que tenga información y que quiera participar y que, bueno, tampoco nosotros somos profesionales de esto y hacemos todo lo mejor que podemos y eso creo que lo podemos hacer cualquiera. Pues muchísimas gracias, Elena, por participar con nosotras en Ágora Sol y contarnos un poco qué es lo que estáis haciendo desde Toma la Tierra y enhorabuena por esa lucha de contrainformación que estáis haciendo en defensa de la tierra. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por el esfuerzo este que estáis haciendo hoy y nada, y gracias por invitarnos. Venga, un saludo y ánimo. Venga, hasta luego. Toma la tierra, eso. Qué bonita forma de ir dando final a este programa de Ion Radio, ¿no? Dando ese mensaje que hay que tomar la tierra entera. Sí, la verdad que sí, y además a mí es que es un colectivo que me gusta mucho porque comenzó con un gran éxito que fue la acampada en La Ciana para salvar todo ese ecosistema, ¿no? En el Valle de La Ciana, en León. La lucha contra el caciquismo, además, en esa zona, que nos hace volver a recordar levemente al asesinato que hemos vivido estos días de la diputada de esa misma provincia, curiosamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues compañera Alba, que te acabamos de escuchar ahora mismo en la Asamblea General del Sol, cuéntanos ya qué estabas contando a la gente que está participando en la Asamblea General. Nada, se están decidiendo, pues como decíamos antes, qué tipo de acciones se van a llevar los días previos al voto en las elecciones europeas. Se están planteando dos opciones, estábamos viendo a ver qué apoyo encontrábamos, lo que pasa que no sé si contar mucho más, porque estábamos con la duda de si difundir o no estas acciones, aunque todo el mundo dice y es de la opinión de que ellos ya saben lo que vamos a hacer, ellos refiriéndome a las fuerzas del Estado, y entonces la mayoría de la gente apuesta por difundir estas acciones y no hacerlo de forma sorpresiva. Bueno, ahora sobre todo decir que estás hablando por parte de No Somos Delito, ¿no? Es verdad. A ese colectivo. Se están planteando acciones y para visibilizar la campaña de la plataforma No Somos Delito, que está luchando contra la reforma del Código Penal para paralizar este anteproyecto que está ahora mismo en el Congreso y se espera su aprobación para otoño, pero todavía no se sabe para cuándo exactamente. Y también la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que ya hemos escuchado muchísimo sobre ella. Bueno, pues como podéis escuchar, mucho trabajo se está generando aquí y mucho trabajo que queda, muchos logros que nos hemos dejado en el tintero, pero que bueno, que de alguna u otra forma todos sabéis cuáles son. Nos decían por Twitter que no nos olvidáramos de los yayoflautas. ¡No! Porque, bueno, pues son un símbolo de que la edad o la lucha social no tiene edad. Y bueno, también hay otras iniciativas que han surgido recientemente, como ACPE, como Movimiento por la Democracia. Hay muchísimas acciones que se están llevando a cabo, muchísimos logros, que simplemente el hecho de que se constituya una asamblea o el hecho de que surja un nuevo colectivo, como es ACPE, que es la Asociación de Consumidores y Productores Electorales, pues ya es un logro, ¿no?, que un grupo de personas se unan para debatir y para realizar acciones en torno a un tema. Y vamos a ir cerrando, esperamos que os haya gustado todo este repaso que hemos hecho un poco de logros del 15M. La compañera Sofía de Roa va a terminar con un pequeño texto que nos ha gustado, que hemos elegido para cerrar y dar paso a Bipartidos de Risa, que aquí ya está Richard haciendo ensayos y ensayando, lo estamos viendo. Ay, una cosita, nada, darle las gracias a las chicas de Pan para Todos, que nos han regalado su bisutería hecha con material reciclado, de latas, y la verdad es que son muy bonitos, chicas. Qué bueno. Muchas gracias. Y otra cosa que tenía en mente, dentro de dos fines de semana se celebra la Feria de la Economía Solidaria, que han participado aquí también en las jornadas del 15M, el Mercado Social de Madrid, que es una alternativa económica al consumo. Ataca directamente el consumo y se van a celebrar estas jornadas de economía solidaria en Matadero, Madrid, el 31 de mayo y 1 de junio, también para que lo tengamos en cuenta, que toca también otro fin de semana más de alternativas. Y decir que nos podéis volver a escuchar también en Ahora Son Radio, nuevamente cuando volvamos a seguir en colaboración con esta radio surgida del Movimiento 15M y también en ionradio.es. Y muchas gracias por estar ahí apoyando. Y ahí va una de los poetas del 15M. Mi querido camarada, me temo que no has entendido. El temblor que nace en las plazas, me temo que sigues con los sentidos cerrados. Entre la confusión de las derrotas, tendrás que despertar a la voz de la nueva asamblea. Otros horizontes amanecen en sus pupilas, con sus otros modos, con sus otras miradas. Yo desde mi palabra me sentaré entre ellos. Yo escucharé su voz renacida. Yo les acompañaré en la lucha desde mi distancia, en sus campartas y en sus muros. Sé que se camina el futuro. Su voz revolucionaria trae nuevas manos, libertades nuevas, acampados fraternalmente en la asamblea de iguales. Yo me llenaré de primavera. Para ellos, para ti,